De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos. ¿Sabes cómo se le dan los nombres a los ciclones tropicales? Iván, Katrina, Mitch, Alex o Matthew, los ciclones o huracanes provocan ansiedad y estrés entre los habitantes de los lugares que esperan su llegada. Los nombres que se les ponen a estos fenómenos permiten una mejor identificación entre los servicios meteorológicos y los usuarios que reciben la información conocen a cuál fenómeno se refieren los boletines de alerta. ¿Sabes cómo se le dan los nombres a los ciclones tropicales? ¿Sabes cómo se le dan los nombres a los ciclones tropicales? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Por lo general, que o son las personas que el meteorólogo que lo descubre, por lo general le ponen nombres de mujeres, nombres, o sea, siempre me ha quedado la incógnita, ¿por qué le ponen nombres de seres humanos, nombres de personas? No es por el orden del alfabeto, yo creo que... O sea, porque a veces, bueno, yo lo tenía la curiosidad porque una temporada habían tantos que empezaban con la P, después la Q, después no sé qué. Entonces yo pensaba que era por eso. A la cantidad de efectos que puede ocasionar relacionado a las mujeres, por eso le colocan nombre de mujer. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial se encarga de esta labor. Para ello, elabora 6 listas con antelación a las temporadas de tormentas y ciclones. Estas listas se hacen en orden alfabético y alternando nombres masculinos y femeninos. 21 nombres para la lista de los ciclones que se forman en el Atlántico y 24 para los fenómenos que se darán en el Pacífico. Por ejemplo, para lo que va de la actual temporada 2010 del Atlántico, se han usado 19 nombres de los 21 disponibles. El puesto 19 lo ocupa Tomás. Aún quedan sin nombrar Virginia y Walter. Si esta lista llegara a agotarse, el resto de tormentas son nombradas usando las letras del alfabeto griego, alfa y beta, y así sucesivamente. No te preocupes si no escuchaste hablar de huracanes cuyos nombres inician con letras antes de la T. Seguro que ya fueron asignados, pero unos huracanes son más famosos que otros. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.